Gerardo. A ver, che. ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Ayúdalo, amor! ¡Por favor! Permiso. ¡Vamos, con cuidado! Oh, bueno, agárrese. ¿Me ayuda, por favor? ¡Uy, no! ¡Se lo doble la rodilla! ¡Me deja todo en el piso, acá! ¡No, abra! ¡Ya abriste el micrófono, la bella! Mi amor, uy, lindo. Que la humedad me mata. Anda con Carlita. Ya está, ya está. Ya me senté. Con mallita y salvavidas de patito. Boris, ¿a usted le parece esa malla ajustada? De verano. De verano. Qué lindo. Pero un pato de goma, es un animal silvestre. Bueno, la esa no le queda bien. Las ojotitas, mira, de los Angry Birds, las ojotitas. No son un amor. No es cómodo para un animal usar ojota de Angry Birds. Un animal del bosque. La viste como solo chicos. Sácamelo, lo tengo muy cerca hoy. Llévate la patita. Viste como son, te piden todo lo que ven en la tele. Te piden todo lo que ven. Bueno, Boris Blatt, vamos, llévate el búho para allá. Aflojar la malla, pobrecito, que la tiene ajustada. Eso, pero eso es así, la zunga. Bueno, Boris Blaga. ¿Qué pasó? Hombre que viene de Moldavia desde hace muchos años al país, ha viajado por todo el mundo, ha estado en las guerras. Sí, gracias. Un hombre de mucha edad, Boris, y lo digo con todo respeto, estuvo en la primera guerra. Con respeto, sí. En la segunda y en otras. Todas. Y Boris vino a la Argentina y se ha dedicado a la nutrición, es nutricionista de profesión. Claro. ¿Cómo está, Boris? Bienvenido, ¿eh? Bien, bien. Le quiero hacer una pregunta sobre nutrición, me parece que es la época en que uno está preocupado, todo el mundo anda preocupado a ver cómo adelgaza un poco. Claro. ¿Es verdad que si uno, mi pregunta es verdad que si uno no come nada en todo el día y a la noche come mucho, engorda más? No comprendo la pregunta. ¿Me la puede repetir, señor? Sí, la puedo repetir. ¿Vio que a veces uno no come nada durante todo el día? Ajá. Lo he visto, sí. Bueno, lo he visto. Entonces uno no come nada en todo el día, no come nada. No, esa parte ya me la dijiste. Pasemos a la otra parte. Bueno, sí, está bien, bueno, pero me vuelve. Esa parte ya la dijiste. Entonces uno llega a la noche a su casa, muerto de hambre. Es notable, ¿verdad? ¿Qué? Que si no come nada en todo el día, a la noche llegues muerto de hambre, ¿no? Es muy llamativo. No es que sea llamativo, bueno, no es que hoy sea llamativo. Bueno, pero sirve para que uno... yo le digo, le destaco eso porque después sirve para entender que uno después coma mucho. Gordito, vos querés que Boris te absuelva de comer mucho, ¿no? No. ¿Querés eso? Vamos directo. Vos querés usarme de excusa, ¿no? No es eso, no quiero usarlo de yo excusa. Yo no soy tu excusado, pichón. No, Boris, no. Yo quiero que me explique si esa manera de comer engorda. Mira, ese sistema que vos decías anda muy bien durante todo el día. Ajá. Lo arruinás cuando... comes a la noche. Ahí lo arreglas. Escúcheme, entonces usted dice que para adelgazar no hay que comer, no hay que comer. Y más vale, Barry Lyndon. ¿Cómo? ¿Vos querés venirte flaco morfando como una morsa? Y no, mi amor. No, pero en algún momento hay que comer. Pero deja de pensar en comer, vicioso no, no del morfi. Pará, vicioso. Vicio el rock and roll. No me diga. Sos el Juanse de la comida, vos. Claro, tiene razón. Así no vas a adelgazar nunca, pero viejo. Escúcheme, usted es nutricionista. Vos, sí. No, escúcheme. No tiene nada. No soy Juanse de pero la comida. ¿Vos querés adelgazar, Barragán? No, le estoy preguntando en general. No tiene una dieta. Usted es nutricionista. Mira, tiene una dieta. Yo lo que tengo es una bronca. Gordo. ¿Qué pasó? ¿Conmigo? Una bronca que si esta bronca, te digo, fuera gordura, estaría casi gordo como vos. Bueno, Boris, tampoco estoy tan gordo, Bueno, capaz que no tengo tanta bronca entonces, pero... Bueno, pero ¿por qué la bronca? ¿Te ha broncado conmigo? ¿Por qué la bronca? Porque Benjamín Vicuña le metió los cuernos a la Pampita. ¿Por qué va a ser? Por eso está enojado. Ay, Santa Virgencita de Brasil. No, bueno. ¿Vos te acordás de una cosa? Ahí está, mirá. ¿Vos te acordás de una cosa que se llama ironía, está pibe? Está bien, Boris, discúlpeme. Era una ironía. Ironía. Bueno. ¿Sabés lo que es la ironía? Sí, es que te agarre Iron Man. Bueno, por Dios. Bueno, por Dios, caracho. Estoy enojado con el votante suicida, Barry. No pise con el votante cabeza de mandril. No vaya por ahí. Cabeza de termo. No vaya por ahí. Cabeza de hormiguero. Ya lo hablábamos, esto, Boris, no sirve enojarse con el votante. No sirve enojarse con el votante. ¿Vos pateaste un hormiguero alguna vez? Sí, pateé una vez. ¿Viste cómo, Sí. ¿Pateaste? Sí. ¿Cómo puede ser ese caos de hormiga? ¿Cómo puede ser? Yo, todas haciendo algo, viste, para allá, para acá, corriendo, dando vuelta, una encima de la otra, para cualquier lado, miles y miles de hormigas. Sí. Yo no entiendo cómo un animal tan desordenado puede sobrevivir en un mundo tan complejo? No, lo que pasa es que usted ve, lo que usted ve es el hormiguero cuando lo pateó. Dice, si no lo pateo no se ve nada. Sí, claro, pero mientras cuando usted no lo patea, las hormigas hacen una vida ordenada, Boris. ¿Y vos cómo sabes eso? Se sabe. Si no lo patea no puede ver nada. Eso es un supositorio tuyo. No, es suposición, no es supositorio. El supositorio es otra cosa, no me haga chiste. Bueno, pero podés meter el supositorio en el hormiguero para ver qué pasa. Por favor, ¿para qué voy a meter un supositorio en el hormiguero, Boris? Bueno, está bien, está bien. Metete el supositorio donde vos quieras, chiquito. Pero al hormiguero, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Está bien, pero Boris, usted no puede. Escúcheme, usted le agarra, haga una cosa. Usted puede poner un vidrio y hacer. Míreme. Le pone un vidrio al hormiguero y ve lo que hacen las hormigas. Ay, mira, Barry. Mi Rodolfo Barrile. Con las cosas que están pasando, yo no voy a poner un vidrio al hormiguero. ¿Sabes? Le digo que vaya ahora a ponerle un vidrio. ¿Vos te pensás que no tengo nada más importante que hacer que ponerle un vidrio a un hormiguero? Este es momento de patear el hormiguero. Yo la verdad que no sé si estoy de acuerdo. Me parece que este es un momento de calmarse y ver qué hacemos. Yo estaría calmado si estos giles no hubieran votado a estos nazis. No son nazis, Boris. Escúcheme, no son nazis. El nazismo es un tema muy serio como para decirle nazi a cualquiera, a cualquier cosa, ¿no? Bueno, capaz que tenés razón. Bueno. Pero yo a todo lo que me cae mal le pongo nazi. Sí, ya sé, por eso, bueno. Un melconian, nazi. Y no, y está mal. Un aripaloj, nazi. Y está mal. Un gordo carrió, nazi. Está mal. Un pepino, nazi. ¿Quién es pepino? Nadie, el pepino de comer. ¿Qué? ¿Cómo? No te dije que todo lo que me cae mal yo le pongo nazi. Y la digestión del pepino, te digo, para mí tiene más repetición que el Chavo del Ocho. Bueno, Boris. Yo me como un pepino y al rato digo, este pepino ya me lo comí antes. Está bien, Boris. Este pepino me suena. No seas asqueroso. Me suena, sí. Y otra vez digo, otra vez estoy comiendo pepino. Boris. Y digo, che, esto es una comida nazi. Bueno, pero es una verdura, ¿ves? Pero me cae mal. Y por eso le dicen nazi al pepino. Ay, qué alivio. Espera que anoto la. Espera, la libreta, ¿dónde está? Acá. ¿Qué va a anotar? ¿Qué va a anotar? El sujeto fin comprende el razonamiento. Luego de insistentes y arduas explicaciones. No me maltrate, me trata como un sujeto, como un experimento. Bueno, hacete macho, Bueno, entonces yo te hago esta pregunta. ¿Qué estamos hablando? Te hago una pregunta. ¿Vos en tu casa sacás la basura todos los días y la metés en el tacho? Sí, Boris, yo es difícil. Minuto Boris en el aire. Si saco la basura todos los días y la meto en el tacho, sí, es lo que hace todo el mundo. No, Boris. Mi amor, no. ¿Cómo no? Todo el mundo no. ¿Cómo no? Acá medio país decidió ir al tacho, agarrar la basura y meterla dentro de su casa. Excelente. ¡Ay, Dios mío! Y en lugar de comer lo bueno y tirar lo malo, van a comer la basura y tirar la comida bueno. Votaron lo malo. Sí, Boris, está bien, pero hay que respetar la voluntad del pueblo, hay que respetarla. Pero explícame cómo hago para respetar una estupidez. No sé, Boris, pero hay que respetarlo, hay que respetar. Si vos tenés que operarte, ponele. Eso es otra pregunta, ¿de qué a dónde? Hoy es difícil. Para que entienda. Hoy es difícil. Si vos tenés que operarte y te dicen, tenés que elegir quién te va a operar. Sí. ¿Favaloro o Fedeval? Y vos elegís a Fedeval. ¿Y cómo te respeta? No sé cómo me respeta, pero es así. Porque es así. No, pero yo es así. Bueno, si vos tenés que condimentar la ensalada y te dicen, elegí entre ponerle vinagre de vino o ponerle vinagre de oso. ¿Qué le pones? No hay vinagre de oso, ¿Vos querés ponerle vinagre de oso? Por favor. Me imagine. Bueno, pero no. Pero no hay, se terminó el de oso. No quiero poner vinagre de oso. Yo le digo que así es la democracia. Así es la estupidez, hijo mío. No. Mira, si vos tenés que ponerte de novio y te dicen, elegí entre la Susana Romero y Basta, Boli, basta. Ya entendimos. No hace falta que me dé tantos ejemplos. Pero mirá que la otra era Adriana Broski. Bueno, no importa. ¿La Susana Romero o la Adriana Broski? Para novia. ¿Qué sé yo, Boli? Es lo mismo. No sé, es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? No es lo mismo. La Susana Romero de acá a la China. Pero por favor. Pero de acá a la China. ¿De qué estamos discutiendo? ¿De qué estamos? ¿Pero qué sos, gordo? ¿Qué? El Nicolás del Caño del Amor, Gil. No me diga el Nicolás del Caño del Amor. No seas gordo del caño. Estamos hablando de cosas serias. Bueno, usted termina diciéndome... Hay que meter fósforo, Barrilete. De eso estoy hablando. Fósforo al enemigo. Bueno. ¿Vos sabés quién es el enemigo de la patria grande? ¿Quién es? El enemigo grande. El enemigo grande. El enemigo grande. El enemigo grande está acá y nos quiere dejar en cuero. Bueno, como vos, tu programa gracioso. Está bien, no sea guay. El enemigo está acá. Está bien. Y se quiere llevar la dignidad del pueblo, ¿entendés? Está bien, yo lo comparto. Ah. Eso puede ser. Pero ¿sabés quién está acá también? No, ¿quién está? ¿Quién Boris me... Blaga, mucho gusto. Ah. Mucho gusto. 22 generación de moldavo Blaga. Ajá. Guerrero de la libertad. Bueno, Boris, pero... Varones del fósforo. Bueno. Y lo que más nos gusta a los Blaga son los enemigos grandes. ¿Por qué? Sí, porque cuanto más grande es el enemigo, más fósforo le tenés que meter. Pero... Y eso es lo lindo, gordo. No le digan bien. Así que fósforo, camarada. No lo leen. Fósforo y a no lloriquear. Bueno, que si los nazis llegaron hasta la puerta de Moscú, después salieron por la cloaca de Moscú. Bueno, no lo alienten con él. De forma desagradable. Sí, me imagino. Bueno, Boli. Bueno, un corno. Bueno, las películas. Bueno, no hay que llorar sobre la leche, gordo. Bueno, sobre la leche derramada. Bueno. Ahí está. Bueno, si vos querés llorar sobre la taza de Cocoa... Es cosa tuya. Yo no quiero llorar arriba de la taza. No hay que llorar arriba de nada, viejo. Yo no quiero llorar. El guerrero no llora. Yo no lloro. El guerrero dice, ay, me dolió. Pero no llora. Está bien, yo no dije nada. Che, bueno, ahora me la pico que me voy al Congreso a meter fósforo. No, a meter fósforo no. Hay que reunirse en el Congreso. A los fósforos, camarada. Bueno. Y aguante la Academia Racing Club. Vamos. Cuidado, cuidado. No, agarren, ayúdenlo.